Bueno, qué maravilla de intro. ¿Quién no conoce esta música maravillosa de Misión Imposible? Tercer programa, último, os lo prometo. Último programa dedicado a el tío Tom Cruise. Compañeros. Mientras Raquel se hace fotos a sí mismo. Un saludo, webmaníacos. Tan aburrido estás, Raquel, de Tom. Que tienes que sacarte fotos de ti mismo, selfies. Para nada, no. Que va. Además, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que hablamos de Tom? Exacto. Muchísimo. Bueno, tampoco oye, tanto, ¿cuántas pero... personas de las que escucharon el primer programa habrán aguantado? ¿Creéis que habrán aguantado hasta el tercer programa? Pues nosotros cuatro. ¿Solo? Bueno. ¿Cuántas personas del reparto de Misión Imposible han habrán llegado? Escuchado este programa? Bueno, la música de Misión Imposible, que yo la tengo en mi móvil. Cada vez que me llamáis, por favor, llamadme mucho porque me encanta escuchar la intro de mi bueno. móvil. Ay, como yo tengo la de Mandalorian. Perfecto, te pega. ¿En qué década estamos? En la última. En los 2000. Ya termina ya. Ya terminamos. En la década prodigiosa. Pero como Tom sigue, iremos haciendo más décadas. Claro. Arrancamos con los 2000s. Bueno, vamos, estamos engañando un poquito, porque dijimos en el programa número uno, la Misión Imposible, la original, la primera, se rodó en 1996, pero bueno, como ya las siguientes empezaron a rodar intermitentemente en el 2000, pues hemos decidido meterlas todas en este bloque. O sea, no vamos a ir en orden de años ni nada. Pero arrancamos con ellas, empezamos fuerte con la mecha. Con Misión Imposible, que yo totalmente aluciné con la primera vez cuando vi a Tom con todo vestido de negro, marcando músculo, marcando brazo, con un hierro, bajando, con la famosa... Un hierro, una mujer, en bruces... Me pareció, no sé, me pareció una mítica, imagen brutal. Escena mítica para una película que tampoco es tan memorable, ¿eh? No, de hecho, con el paso del tiempo, yo creo que las películas de Misión Imposible han ido mejorando, que suele ser lo contrario. No progresivamente, porque la peor es la segunda, que es una basura. Sí, primera arrancó con Brian De Palma, un director espectacular para una película que sí que fue un exitazo. Bueno, pero ¿de qué va Misión Imposible? Pues, ¿en qué película debería de empezar a verlas? Desde la 1, tú tienes que ver todas. ¿No has visto ninguna Misión Imposible? No. Tengo que decir que no. ¿Me echáis de este programa? No, te queremos demasiado. Bueno. Bueno, pues es simplemente un agente americano que bajo falsa sospecha de deslealtad debe descubrir y aclarar quién es el verdadero espía engañando a su organización. Tal cual. ¿Te has aprendido de memoria? Es que lo hice con una naturalidad. una tranquilidad que parece, vamos, como si lo estuviera leyendo y no lo está leyendo. Yo lo hice. Yo me lo preparo todo mucho, pero luego, claro, viene todo natural. Ethan Hunt. Me encanta, qué bonito nombre. Ethan Hunt. Es más y es menos. Cuando salió este hombre, o sea, esta película, se puso de moda el nombre Ethan entre los niños otra vez. Ay, por favor, Ethan de la Fuente. Ethan, que vamos, yo empecé a verlo en aquella época, yo creo, pero Ethan, que es un nombre americano, ¿no? Total. Ethan, E-T-H-A-N. De toda la vida. Y luego Ethan. Eso derivó al Ethan de aquí, ¿no? ¿Qué Ethan de aquí? ¿Qué me he perdido Ethan, yo? Ethan, I-Z-A-N. ¿Me lo estás diciendo de verdad? Pero eso deriva... Ethan Arrizabalaga. ¡Qué fuerte! Sí. Ethan... Creo que es mi momento de los tres programas de Tom Cruise. Me quedo con este momento. Ethan Hunt. Momento Ethan con Z. Ethan Hunt Arrizabalaga. Luego decimos que por qué los programas se nos alargan. Madre mía, cómo ha degenerado esto. A ver, es que yo no puedo decir absolutamente nada de Misión Imposible porque tengo una... A ver, me las he visto todas. Exactamente. Un batiburrillo de películas. Yo lo veo todo. Yo lo veo todo, pero luego no me acuerdo de ninguna. A ver, en esta película, aparte de Tom Cruise, sale Emmanuelle Berthe, que es una actriz francesa muy reconocida en Francia, en el resto del mundo bastante menos. Guapísima, por cierto. Bueno, porque tú no entiendes de cine francés. Perdona, yo la conocía. De antes de esta película. ¿De dónde? Del cine francés. ¿De Bilbao? Del Café París. Del cine francés. Vale. De Boulevard. También sale John Boyd, Jean Renault, Vanessa Redgrave, Kristen Scott Thomas, Emilio Estevez. ¿Ves? Emilio Estevez, que sale cinco segunditos porque le matan al principio de la película. Bueno, igual que a Kristen Scott Thomas, por cierto. Ah, es verdad. Era un poco como la trampa. Eso es. y Ving Rhames, que es el único junto con Tom Cruise que sale durante todas las películas de la saga. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo creo que ha ganado muchísimo, como ha dicho Fernández, con el paso del tiempo y sobre todo cuando empiezan a salir Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby y Simon Pegg. Que bueno, para mí Simon Pegg es lo más. Es el bueno, en Reino Unido es totalmente querido este hombre, es un icono nacional y me parece que le da un humor. La acción que la pone Tom, la pone el humor Simon Pegg. Me parece increíble. ¿Y tú qué le pones? Yo pago, yo lo que le pongo es mi dinero de entrada y me lo voy a ver todo. Poco. Encima me voy al IMAX, es la única película, yo las únicas películas que voy al IMAX y que me gasto, pero es un evento, 25 libras, hija mía. Joder. 25 libras en ver películas de Tom en el IMAX. Por cierto, os tengo que decir una cosa. Tom Cruise está súper cabreado, admira y respeta mucho y le apoyó mucho durante la pandemia a Christopher Nolan, cuando sacó película Christopher, y le apoya muchísimo, pero hay un problema muy grande con Misión Imposible, la última película de Christopher Nolan. La película de Christopher Nolan, Oppenheimer. Sale el 13 de julio. No, perdón, es una semana después. La premiere es el 13 de julio, que no voy a verla porque pasó de Christopher Nolan. O sea, es que no le soporto. No soporto sus películas. Y punto. Problema. Hay solamente una diferencia de una semana entre el estreno de Misión Imposible 7 y la de Christopher Nolan. Y está cabreadísimo Tom Cruise y está yendo de cine en cine. ¿Qué me dices? De cadena en cadena, hablando con los encargados de las películas. De las de los cines. Para decirles, porque solamente tiene una semana para ponerlo en el IMAX. Porque la Paramount ha contratado a todos los IMAX del mundo para sacar la película de Christopher Nolan. ¿Pero a quién le interesa la película de Christopher Nolan? ¿Y por qué no la retrasa? Pues porque, a ver, es no, más retrasos todavía, pero si el pobre ha retrasado... Pero me refiero que si ya lo ha retrasado 2 años, por retrasarlo un mes... No, ya no puede, hay que sacarla ya. Hay que sacarla ya porque no, son ya cosas de contratos y está cabreadísimo y está yendo a todos los IMAX del mundo intentando convencer a los encargados, por favor, ponerla más. ¿Por todos los países o solo por...? Conociendo a este viaja al mundo entero. Pues igual viene a... Le da mucha rabia porque él ha organizado... Él dice, yo he rodado estas escenas para verlas en IMAX, sobre en todo. En Baracaldo. Y perdón, va a perder un montón de dinero. Porque la IMAX es el doble de dinero. Que conste que yo creo que va a recaudar muchísimo más dinero Misión Imposible. Que le va a parar, claro que sí, pero le quita... Que la nueva de Nolan. Es eso, ¿no? O sea, que da un poco pena no poder aprovecharla en... Más que una semana, claro. Es que tiene básicamente una semana en IMAX, no tiene es más. Es más, yo creo, y no lo digo quita. En plan, aunque me interesa cero, lo digo, o sea, porque hay algunas pelis de Nolan que me gustan, pero me parece un turro. Y Tenet me parece un churro, o sea, que me aburrió, no me enteré de nada, me encantaban todos ellos. Me parece muy pesado este hombre, no me interesa Oppenheimer, no me interesa esa película. No vamos a verla. Yo no voy a ver. ¿Hacemos boicot? En cine yo no voy a ver Oppenheimer. Venga, va, yo tampoco. Yo no lo voy a ver. Soy tan cansado, no tengo tiempo y solo veo cosas que me interesan y me entretengan. Como he dicho, mi película favorita del año a día de hoy, en este momento, John Wick 4. Y después la de Miles Morales, la segunda de Spider-Verse. Maravillosa. Yo quiero ir al cine a ver espectáculo puro y duro. Quiero ver pantalla grande. Quiero ver IMAX. Show business. Quiero ver Show Me the Money. Show me the action. No, Show Me the Action. Pues a ver si ves Show Me the Money, que no la has visto, que la has confesado. No me apetece ver Jerry Maguire. Pero si no la veo en ese momento, no la voy a ver más. Tengo muchas cosas para ver. No voy a ver Oppenheimer ni en cine y te voy a decir, no, y no la voy a ver. Si es que no la voy a ver. Yo voy cine, a esperar no a ver qué dice la gente. No la voy a ver. Me voy a fiar esta no vez. Me apetece. ¿Tú qué piensas, Raquel? Yo sí que no la voy a ver. Pero vas a ver Misión Imposible 7 Dead Reckoning. Tiene que verse. Igual debería de ver todas las primeras, ¿no? Se tira al vacío en una moto. Qué maravilla, es una pasada. Es una maravilla. Pero es un poco rollo Fast and Furious. No, nada que ver. Pero yo no he visto ninguna de Fast and Furious. ¿Ves? Decir, Pues entonces, ¿cómo podemos decir que sí que no? Yo sí, y estas las considero bastante mejores. Carmela, ¿dirías que Misión Imposible es tu saga cinematográfica favorita del universo? Para nada. ¿No? No. Ah, vale. No, ni mucho menos. No, yo, la saga, saga Twilight. Esa es mi saga favorita. Ay, es verdad. Totalmente. No, a ver, Misión Imposible me entretiene muchísimo. La otra es cojona, pero más fuerte que es verdad. La cara de Aldai es un poema. ¿Mí? No, no, que oye, Crepúsculo de por vida. Cada uno con sus gustos, claro. ¿No? Con sus sagas. Bueno, sí. ¿Y por qué no nos concentramos? A ver. ¿Cuál es la mejor Misión Imposible de todas? A partir de Christopher McQuarrie. ¿Cómo se llama el director? Christopher McQuarrie. ¿Cuántas lleva hechas este hombre? Que les veo juntos en todos los sitios que yo pensaba que estaban liados. Estaba convencidísima hasta que he visto que está casado con una mujer y que van juntos a todos los sitios simplemente como amigos. Pero es que son, no se separan para nada. Celebran todos los acontecimientos juntos. Son, vamos, uña y carne. Pero que sepas que ha salido de mí. Yo veo aquí algo raro con Christopher McQuarrie. Hay tema. A ver, yo creo que hay una subida de nivel a partir de la cuarta, que no la dirigió McQuarrie, sino Brad Bird, el director de los Increíbles, que tiene además esa famosa escena de la escalada en el edificio Burj Khalifa, que es impresionante. Sí. A partir de ahí mejora mucho, pero sí que es cierto que a partir de la siguiente, Misión Imposible Nación Secreta, ya dirigida por McQuarrie, y con la aparición de Rebecca Ferguson, ya es como otro nivel que acaba. Y luego ya la siguiente, que es la de Fallout, con la aparición de Henry Cavill. Bueno, es que Henry nos pasa la pantalla. Inolvidable, o sea, aquella escena en la que carga él los puños y se hostia vivo con uno. Que se lo inventó él, eso no estaba en los baños. Es una puta pasada de película. O sea, pero de principio a fin. ¿No le hace sombra a Tom Cruise? Sí, sí, perdóname. Totalmente. Es que Henry Cavill es el tío más bueno del mundo. Pero no sabes cómo está en esta película, con bigotito además, que le queda de puta madre. Una camisa que no le... Tres tallas más pequeña que le estalla. O sea, te vas a volver crazy. Sí, totalmente. Es que te vas a volver crazy la película. Tiene que ser durísimo. No veas nada más. Tienes que ver esta. Empieza por esta, te lo digo de verdad. Y luego vas para atrás. Empieza desde el principio. ¿Qué número es? No se va. Es la sexta y no se va a enterar de nada. Ten en cuenta que... A ver. ¿Qué más da? Yo tampoco me entero, las he visto todas. No. ¿Qué más me da? Se tira por Dubái, se tira no sé... Se tira Henry Cavill. De hecho, se podría empezar a partir de la tercera igual, para enterarse de algo de las demás. Pero es que la tercera es importante por algo que pasa en la tercera, os recuerdo. Bueno, matan al perro. La segunda y la primera realmente... Bueno, un poco del estilo. La segunda y la primera realmente... Bueno, tampoco tenemos que ir una por una. Si estamos de la saga, nos encanta... Acción. No, ya está. Maravillosa. De hecho, vamos a pasar a Simon Pegg. Y que le ha hecho famoso a Tom Cruise por hacer todas las escenas las de acción. Sí. Os prometo que las voy a ver. Por lo menos a partir de la tercera. Tienes todo el verano ya programado. Bueno, pues seguimos con. O empezamos con Vanilla Sky. En 2001. Yo no la he visto ni la quiero ver. Exactamente. Es que a ver, Penélope Cruz, Cameron Díaz. No mucho. Yo no me enteré de nada, me costó muchísimo. Es súper confusa. Prefiero mil veces más la original Abre los ojos. Por supuesto, nada que ver. Vale, que en lugar de la Gran Vía, bueno, pues cerraron Times Square para ellos simplemente un domingo a las tantas de la mañana. Es igual, pero es una mierda comparada a Abre los ojos. Estoy de acuerdo. Vergüenza ajena. O sea, es que podemos dejar de hablar de esta película, por favor, pasar. Sí, next. Next. Bueno, pues seguimos. Pero ahí es donde se conocieron Penélope Cruz y Tom Cruise. O les pusieron juntos. Porque ahí, es que ahí eso es ya... donde el contrato decía, haces esta película y ya de paso te haces novia, novio de... Yo creo que estaba ahí ya con planificado. Ah, o sea, lo de Nicole era real y lo de Penélope. Yo creo que Penélope es totalmente real. Yo lo siento, es que me da rabia por Penélope. Es que no lo veo mal tampoco, porque son cosas que... tiene por qué decirlo, pero yo creo que eso fue un montaje. Bueno, yo hubiese dicho que sí también. Yo a Penélope le digo siempre que sí también. Next. A Penélope, a Tom, a todos. Next, una película con Steven Spielberg, que es Minority Report. Peliculón. Es maravillosa el tema. A mí me parece increíble. O sea, está dirigida por Steven Spielberg. Es un futuro en 2054. Hay una fuerza especial de policías que se encarga de arrestar asesinos. Es que alucinar con el tema. O sea, tú sabes. A ver, Raquel, tú el lunes 24 a las 5 de la tarde vas a matar a una persona. Pues yo, como yo sé que lo vas a hacer, te voy a arrestar antes de que lo hagas. Creo que la he visto. Problema. Hasta que sale que Tom Cruise va a hacer un asesinato y dice, perdona, no. Y tiene que escaparse y demostrar que todo eso es toda una mentira. Me parece un tema alucinante. Es un tema futurístico con Samantha Morton. No está Philip K. Dick detrás como escritor del relato, no sé si era una novela o relato corto de Philip K. Dick. Que Dick no es de... Dick Tracy. Sí, es una adaptación de un relato de Philip de... Maravillosa ciencia ficción. Y no sería la última vez que encima Tom trabaja con Spielberg. A ver, es el comienzo de una relación... Sí, ya hablaremos de eso. Hablaremos de eso, que hay que hablar de ese tema. Seguimos con... Bueno, un papel muy pequeñito. lo borda. Me encanta, sí, esta faceta. Sí. Porque me hace pensar que Tom realmente tiene una personalidad que se ríe de sí mismo, le da igual todo. Tiene una vena comediante que... Que tenía que explotarla muy poco explotada, sí. y que lo hace muy bien. Ah, sí. Ya sé la que vais a hablar. De ¿Austin Tropic Powers? Thunder. ¡No! ¡No! ¡Otra maravilla! Bueno, ahora, Tropic Thunder, este es el comienzo de una vena cachonda, cómica, sí. que nos impresionó a todos. Y dices, perdona, que hacía de Austin Powers en Goldmember. Bueno, pues había un montón de Austin Powers, y era uno de ellos, y lo borda con sus dientes ahí todos salidos. Me parece totalmente impresionante. Y yo voto por Tom Cruise. Le echo de menos. Fijaros que yo, si tuviese a Tom Cruise enfrente... A ver, como que me tiene que hacer a mi caso. Él hará caso a su instinto y a sus... A su hermana. A su hermana. A su hermana le hace mucho caso. Yo echo mucho de menos. En esta época del 2000 se ha concentrado demasiado en hacer películas de acción, es como que quiere ser recordado en el futuro como una leyenda de hacer sus propias escenas de acción. Yo creo que quiere morir en acción. Yo creo que Tom va a terminar muerto así. Por favor. No, es que lo que está haciendo... ¿Tú crees que lo busca él, en cierta manera? Por supuesto, a él siempre le ha dicho que le gusta la adrenalina. Él va a terminar así. Por favor, no, en muchos años, pero por favor. Bueno, a ver, tampoco va a poder hacer... ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Harrison Ford? Perdona. Harrison Ford le es... Perdona, Harrison Ford. Sí. Que tiene 100 años. Clint Eastwood tiene 93 años y acaba de estar en una excursión en la nieve con Arnold Schwarzenegger tirándose... ¿Qué me dices? Por supuesto. Tirándose a Arnold. Años. Mi padre tiene 91 y juega a bolos y me gana. O sea, perdona. O sea, aquí no vamos a hablar de las edades. Yo con 91 años voy a estar divina. Hombre, no lo dudamos. En este que estábamos hablando. Ah, sí. Que echo mucho de menos a Tom Cruise y le diría, Tom, deja de hacer películas de acción. Ya sabemos que te dan mucho dinero, pero por favor, haz algo... Yo echo mucho de menos alguna película de los 80, 90, algo otra vez como Rain Man. Quiero un drama, una historia, un guión que me dé mucho que pensar, algo, lo echo mucho de menos. Necesito una película de Tom Cruise así, o un musical, o una comedia que se ría de sí mismo. Creo que le toca. Y estoy harta porque lo último que ya va a hacer va a ser una película en el espacio, que se va a ir ahí fuera en un cohete, o sea que va a ser otra película de acción. Pero y yo quiero una película pequeña, en la que se luzca y en la que gane un Oscar. Pero igual no le ofrecen nada. Pero ¿por qué tienen que ofrecérselo? ¿Por qué no lo hace? ¿Es productor? ¿Tú crees que él no puede buscarse un papel a su medida? Que él tiene un montón de pasta y es productor. Puede buscarse un papel a su medida en el que se luzca y hacer cosas diferentes. No necesita dinero. Yo optaría por yo quiero subir a más cómica. O sea, yo también. Quiero que haga comedias. Es que hace mucho que no hace. Es eso. Yo quiero que haga el próximo corto de Almodóvar. ¿Qué tema? Y con Penélope. Hostia, la reunión. Muy fuerte. Esa reunión sí la reunión. Ser. Esa reunión sí la veo. Strange Way of Life. Madre mía. Tú. No, por favor, con una nos llega. Bueno, seguimos con estas películas. Pues seguimos con The Last Samurai. El último samurai. El último samurai. Wow, a ver, no a mí... No me esa película. ¿A mí qué? No me interesa nada. A mí sí. No me interesa nada. A mí pero sí. No era Memorias de una revista. Esa es otra. ¿Qué tienes que...? Por favor. ¿Qué dices? Con otra. No, vale, no tiene nada que ver. De sí, la ya. Samurai es otra con Tom Cruise de pelo largo y a mí sabes que a mí un Tom con pelo largo me gusta mucho. Entonces, y es con Ken Watanabe, Watanabe es la primera película que hizo en inglés. ¿Ah, sí? Sí. Mira. Sí, Ken Watanabe, yo tengo mucho tiempo para Ken Watanabe. Y es en 1870 y es un capitán americano que acepta la cultura samurai y su forma de vida. Y él tenía la orden de terminar con esta cultura y resulta que... Es que tiene una orden y luego él va... A él le gusta mucho meterse en las órdenes. Esto en el fondo es un poco... Es la misma película bailando con lobos, Avatar... Lo has descrito muy bien. Pocahontas, todo este rollo. Escucha, ¿a ti te gustó esta película, Carmela? A mí sí, yo la he visto hace poco y me maravilló. Sí, ¿eh? ¿En serio? Es que a mí es otra cultura que me gusta. Edward Sick. Es que es el director de Leyendas de Pasión. Y él se preparó 2 años en aprender japonés, se preparó 2 años en realmente luchar con espadas. Es que si tienes tiempo, ¿qué vas a hacer? Por lo que decía Raquel antes, pues lo mismo, si tienes tiempo, vas a hacer por todos los IMAX del mundo y estar charlando sobre los superhéroes y las vidas pasadas de la cienciología, pues se puede preparar... ¿Cómo va a tener tiempo para sus relaciones personales y su vida? Pero habéis visto que va casi prácticamente película por año o a veces en los comienzos 2 por año. Entonces no me cuadra. Si va película por año y tarda 2 años en prepararse El japonés. Es que se va preparando mientras está haciendo otra película. Ah, claro, porque pues, es matemática pura y dura. Claro. A ver. Y esta película los robots. Hizo. Este es el robot. Algo hay, algo este hay. Es el robot. Sí. ¿Alguna película no la ha hecho él? O igual el robot ha estado con Nicole y Penélope, vete a saber. Igual el hijo de. Igual Suri es hija del robot. O de un doble. Es que os reís, pero esto. A ver, estamos riendo de Tom Cruise cuando le adoramos y le respetamos. Que por favor. Que esto por favor. Es una locura. Que puede pasar cualquier cosa. Bueno, pues esta película hizo muchísimo más dinero en Japón que en Estados Unidos. Bueno, pues por algo será. Porque en Watanabe. Bueno, seguramente. Y ya, dejamos ahí y sigamos con. A mí realmente me gusta mucho la siguiente película. A mí también. Colateral, con Jamie Foxx. Ah, está muy bien. Y Mark Ruffalo y. Jada Pinkett Smith, no nos olvidemos de Jada Pinkett Smith. Madre mía. Dirigida por Michael Mann, otro pedazo director. Sí. Y bueno, Jamie Foxx es un taxista en Los Ángeles cuyo sueño es tener una compañía de limusinas y recoge así por casualidad a Vincent, que es Tom, que es un asesino a sueldo, y le ofrece $700 por hacer varias paradas en una noche. A mí ¿esas paradas para qué son? Para yo, matar. Yo creo que es un asesino. Uh-huh. O sea. A mí esta película me gusta mucho. Básicamente porque él hace un papel diferente del que hace normalmente. Muy, muy diferente. ¿Nos gusta Tom con pelo canoso? No. No, a mí tampoco. No. ¿Nos gusta ya Pinkett Smith en general? No, tampoco. Ni su marido tampoco, ni sus hijos. A mí sí. Abarca a mí me gusta el marido y me gusta los hijos. Y me gusta, me cae bien ella. Apoyo a esa familia. Yo no. Bueno, estando en set rodando, Jamie Foxx accidentalmente estrelló su coche contra el de Tom. Esto es muy gracioso. O sea, es Jamie Foxx, perdona. Jamie Foxx es un actor. Para mí es un A-lister. Sí, pues yo creo que es un poco. A mí no me cae no, nada. No, pero me refiero que es un actor A. O sea, es top. Bueno, pues resulta que tuvo un pequeño accidente y estrelló al coche de Tom. Y resulta que lo cuenta Jamie Foxx y dice, y yo veo que va todo el mundo, todos los de la producción, todo, van como loco, Tom, ¿qué te ha pasado? Y a mí no me hacen ni puñetero caso. Claro, porque es negro y no es un A-list, es un B-list. No, para mí Jamie Foxx es un A. Para mí Jamie Foxx es pues, un superactor. Tom es un A+. Totalmente, pero es que me hace mucha gracia que, a ver, es un ser triple humano. A. Es un ¿Nos ha gustado Colateral? ¿La recomendamos? ¿Se la recomendamos a Raquen? No, yo no la he visto. Estas últimas no las he visto. Película. Es muy buena película esta. Película, seguimos. Bueno, pues seguimos con U. Vale, U. Aquí está la guerra... La guerra de los mundos. A mí no me gustó nada esa película. Con Steven Spielberg. ¿Por qué no te gustó, David? Porque me imaginaba otra cosa. Yo no creo que no la entendí en su momento. No la entendiste. No le soporté a él. Está insoportable. No me gustó. No te sé decir por qué. La voy a decir no me gustó. ¿Pero qué es lo que hay que entender? Joder, ¿qué hay que entender? A ver, es un tema, es un libro, va a ser un libro de H.G. Wells, un programa de radio de Orson Welles, me parece. A ver, vale, está dirigida por Steven Spielberg. No me gustó. Hay algunas películas que no me gustan. Bueno, hay un montón de rumores. Aquí es cuando empieza el rumor impresionante de que está todo es por la Iglesia de la Cienciología. Bueno, no sé. Aquí hay mucho tema en esta película. A mí realmente la película me gustó. Me entretiene muchísimo. Merece la pena verla. Para mí merece la pena verla. Yo lo pasé realmente mal al final cogen los bichos para arriba. Me parece súper angustiosa toda la película. Sí. Muy angustiosa. Ruidos de los bichos. El final es un poco... Te quedas un poco como... En serio, pero bueno. Tiene su lógica, pero te quedas un poco... Pues vale. Es muy diferente a todo lo que ha hecho, ¿no? A ver, bueno, aquí es el apogeo de la cienciología. Entonces, aquí es cuando Steven Spielberg nos empieza a no soportar a Tom. ¿Sí? Hasta ahora, que es cuando, después de la pandemia, pues le dijo, eres el salvador del mundo, gracias por haber hecho Maverick, pero estuvieron hasta Maverick prácticamente sin hablar. ¿Pero qué le importa? ¿Qué le molestaba a Steven? A ver, es que en esta época, cuando tuvieron que hacer la promoción, Steven Spielberg, de repente, a última hora, tenía que ir a Oprah Winfrey y iban a ir los dos, Steven Spielberg y Tom Cruise. Vale. Pero a última hora tuvo un problema de producción y dijo, Tom, vete tú solo. Y ahí es cuando le dio por saltar en el sofá y todo el tema. y luego hay, es el apogeo de la cienciología, entonces según como que le usaron... Según tú es súper normal que saltara sobre el sofá porque estaba enamorado, pues... Pero es que a mí me parece normal, pero es que a Steven no le hizo gracia. No, pero ni a Spielberg... Ni a nadie, solo a mí me hizo la gracia. Creo que por aquel entonces él trabajaba mucho con Paramount, la Paramount rompió relaciones totalmente con Tom Cruise... Y pero solamente por eso. Y eso no me parece bien. A ver, que yo no estaba ahí, en el rodaje, tema. Y porque ahí empezó, fue también cuando empezó con las movidas con Brooke Shields, el tema de las pastillas y todo esto, entonces... Salía muy enfadado en entrevistas, gritando. Bajó su popularidad bastante y, mucho. De hecho, las siguientes películas no fueron los taquillazos que nadie esperaba. Jo, ¿qué daño puede hacer una entrevista, eh? ¿Qué daño puede hacer ser tú mismo y mostrarte como eres? O sea que, perdona, así de claro. Perdóname, pero tú lo estás diciendo por qué. Por sus opiniones. ¿Sus opiniones? Ya, pero igual sus opiniones. A ver, vale, pero tú por qué tienes que esconder la forma en la que eres. A ver, aquí vamos a empezar a tener una discusión tú y yo, David. Tú estás hablando de las opiniones. Decías que defendías que él se le fuera la pinza hablando de su amor, saltar en el sofá, fuera súper efusivo. Eso es una expresión de amor. Esas anger expressions, sí. De criticar a Brooke Shields y de no sé qué, salir enfadado. Tú lo has dicho, ¿eso es ser tú mismo? Igual es que Tom Cruise está enfadado, amargado, frustrado. Es que igual está escondiendo quién... Es que, pero si yo soy la primera que he dicho, David Alda, que yo no sé quién es Tom Cruise. Yo no le conozco. Yo lo único que te digo es que cuando vamos a una premiere, él lo da todo por los fans. Y la pasión que tiene por el cine es admirable. ¿Y qué me gusta a mí? El cine. Punto. Vale. De todas formas, punto. Cuando vas a una entrevista y eres un poco políticamente incorrecto y te sales del tiesto y sales más enfadado, criticas y tal, al final puedes ser tú mismo, pero a riesgo de que te saquen cantares, ¿no? Exactamente. Y le sacaron y repercutió. Y repercutieron. Y mucha gente come de él. Entonces le prohibieron y dijeron, tienes que cambiar. Así de claro. Es muy triste. Y ahí, es muy triste, sí, pero es lo que hay. Empieza una época en que sus películas dejaron de recaudar el pastizal que recaudaban. A ver, de hecho, la siguiente, es que a mí, sinceramente, mira, puede ser mucho Robert Redford, pero a mí, ¿cómo se titula igual? Leones por Corderos. No la soporto. Ay, no he visto esa. ¿Eso en qué año ha sido? Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Leones por Corderos, 2007. Vale. Tom Cruise, Robert Redford, Meryl Streep. Meryl Streep, es que lo tiene todo. Andrew Garfield, pero es lo tiene todo. Es un puto tubo. O sea, película. Son tres historias simultáneas. No, ni tú ni nadie. Es todo en tiempo real. Es todo. Aburrida, muy aburrida. Guerra, Afganistán, que vuelve Andrew Garfield y vuelve un poco tocado. Bueno. Ya sé cuál es. Pero el protagonista es Andrew Garfield. No, el protagonista es Tom Cruise. Así, ¿eh? Dejamos claro. Bueno, no sé. Venga, nos interesa esta. Me parece una chorrada. No, no es una chorrada de película, es que pretende ser muy seria, pero es sin más. Es un aburrimiento. Y no hay... ¿Pero qué viene ahora? Ahora viene Tropic Thunder. Me encanta. A mí también. Entendemos el punto cómico de esta película, sí, ¿verdad? Muchísimo. La pillamos. Porque es un humor muy básico, muy visual, que lo puedes odiar, te puede parecer la chorrada más grande del mundo, pero yo la pillé. Totalmente. Con Ben Stiller, dirigida por Ben Stiller, con Jack Black, Robert Downey Jr., que, ojo, Robert Downey Jr. tenía un miedo a hacer esta película porque, normal, es que tela, ¿cómo sale Robert Downey Jr. con toda la cara pintada de negro, haciendo de negro? Y claro, dice, ¿pero cómo me van a aceptar a mí? Es que yo no le reconocí a Robert Downey, Pero juega un poco a eso, porque él realmente no hace de... No recuerdo muy bien, perdonadme. Bueno, ya sabéis que se me va... Pero hace él hace de actor que quiere claro, ser es que negro, es toda una peli... No sí, pero hace... sí, eso es. Sí, claro, eso es. Él hace de actor, claro. Pero luego se meten y les toca vivir una realidad de guerra. Sí, pero él se mete en todo el personaje que se queda ahí. Sí, eso es. Esto. Exactamente. Y Tom Cruise hace de malo, ¿no? No, Tom Cruise es un productor de la película que se inventó totalmente el personaje, incluso fue más allá, él se inventó el bailecito, él se inventó ponerme pelos por las manos, ponerme asqueroso, ponerme... ya me acuerdo, ya sí. Sí unas manos, ponerme unas manos súper gordas, con un montón de carne en ellas. Me parece impresionante. Y es más, hemos dicho antes que nos gustaría... Tú has dicho más, que te gustaría... Más buena cómica. Pues se ha oído que va a sacar una película basada en el personaje Les Grossman. ¿El de Tropic Thunder? De Tropic Thunder. Hombre, pero no sé. Yo la veo. Pero si seguro que sí, pero no sé si es una película... Pero esta película tampoco funciona mucho en taquilla, ¿no? Como para hacer un spin-off. Pero él sí. Ah, bueno. O sea, todo el mundo que recuerda la película es lo asqueroso que sale Tom Cruise, el personaje, y el bailecito. Es que a él le van mucho los bailecitos. Lo veo. Lo veo totalmente. Next. ¿Vamos a un ritmo? Si esto es una carrera. Es que tiene... Pero es que aquí rápido. Venga. Siguiente. ¡Ay, no la soporto! Otro rollo. No, yo os digo una cosa. La siguiente película la he intentado ver dos veces: Valkyrie. La he intentado. La que hizo con el Sinvergüenza. Bryan Singer. Es un otro rollo. Sí, la he intentado ver dos veces y la he tenido que dejar las dos veces. A ver, es una historia. Bueno, espera, os tengo que sacar el móvil porque os quiero enseñar una foto. Bueno, Tom Cruise quiso hacer esta película porque cuando leyó la historia, que claro, son unos nazis que quieren matar. Esto es una realidad. Matar a Hitler. Os tengo que enseñar esta película. ¿El nazi, no? ¿El hace de malo? A ver, no, es un nazi, pero quiere matar a. Quiere matar a Hitler, no sé. Ah, vale. Es siempre contracorriente, el rollo ese de que tengo una orden que no. Os quiero enseñar esta foto, os voy a pasar esta foto porque él dice que cuando vio. Como, o sea, la imagen de las personas, de estos nazis en la vida real, dice, ostras, es que soy su doble, me parezco mogollón a él. Entonces dice, yo esto lo voy a abordar, quiero hacerlo porque simplemente el físico ya lo tengo. ¿Pensáis que esta persona se parece a Tom Cruise? Pues a ver. No se parece en nada. Mira. No. Pero a ver, hay un aire. Bueno, pues quiero que todos busquéis a este Klaus Schenk Graf von. Bueno, no es muy difícil decirlo. Pero, a ver, pues tiene un poquito la nariz, un poco. No sé, tiene un aire. Y aparece ahí con el parche, ¿verdad? Aparece con el parche. Sí, eso es. Me interesa cero esta película. Es que es otro rollo. No, pues, bla, bla, bla. Y otro fracaso de taquilla. Qué y, pena, ¿eh? Porque él hacía. O sea, si os paráis a mirar. O sea, intentaba hacer cosas súper diferentes unas de otras, sí. Pero... Y en esta tenía repartazo, además, porque salía Kenneth Branagh, Billy Knightley, Tom Wilkinson, Terence Stamp, o sea, Clive Van Houten. Es un repartazo, pero es que la película... Y un truñazo. Es un truñazo. Coñazo. La siguiente, no sé qué pensar. A ver, ¿se tituló igual? Night noche, and Day. Sí, Noche y Día. Con Cameron bueno, Díaz. Bueno, yo no la he yo visto, me lo pasé, pero, pipa. Ver, pues ay, se la pusieron de vuelta y media. Yo me divertí mucho, pero es un cuadro. Y además, como yo leí que no tenían nada de química, ¿no? Bueno, también salieron en Vanilla Sky. No, realmente creo que no hay química, no me pega, sinceramente. No, como pareja, no, tienes razón, no veo la química. No. No la veo. Esta no es la que rodaron en Cádiz, Sevilla, y salían, sí. Y salían las. ¿Cómo se llama? Las vaquillas. Totalmente. Las Fermines. Ay, qué fuerte. Pues igual la he visto y todo. Seguro que la has visto. Pero la he borrado de mis recuerdos. A ver, es un director impresionante, James Mangold, que es de Walk the Line, que adoro esta. Y la última de Indiana Jones, que la tenemos que ver. A ver, Cameron hace la típica tía no interesada en tener ninguna vida amorosa, típica chica independiente, yo puedo con todo. Pero bueno, va a la boda de su hermana y de repente conoce a Tom Cruise y dice, este tío, madre mía. O sea, se enamora. Oh, porque la lleva para atrás, para adelante, aventura, porque es un espía, ya no sabe realmente si es un espía. Es un poco, todo. es una sinsorgada, no sé, a ver, no tiene ningún sinsentido esta película. Pero creo que solo te gusta a ti, ¿eh? ¿Eh? Creo que solo te gusta a ti esta película. Yo no he dicho que Moria me guste. Fernández. Yo no he dicho que me guste. A ver, es divertida. Es para pasar el rato. La ves y la olvidas igual de rápido, sin más. Yo hay películas mucho peores que hemos visto y las hemos asumido. Pero es que se juntaron esta película, el hambre, con las ganas de comer, porque Cameron Díaz le encanta hacer cualquier cosa de velocidad, le encantan los coches. Hicieron los dos todo. Claro. Todo. Todas las escenas de acción. Menos tener química, hicieron de todo. Eso o sea, es. Tienen química igual en la vida real, pero en película los dos son divinos. Porque increíbles. Ella es muy graciosa, una payasa, se lo quiere pasar bien, sí. Y el otro, sí. Pues. También es un payaso, sí, pero bueno, pues simplemente no conectas y punto. Ya está. No, sin más. Bueno, en la siguiente. Es como un misterio, yo no sé qué película van ya. En esta película ya me hace sonreír. Yo quiero pasar un poquito de tiempo en esta película, por favor. Por favor. A Lai le horroriza, que lo sepáis. ¿Ah, sí? Ya me lo dejas. Y quiero saber por qué le horroriza. A ver, Rock of Ages. ¿Por qué te horroriza esta película? A verla, no podía. Me gustaría darle otra oportunidad. Tienes que tener el día. Lo primero, para comenzar. Yo adoro esta película. Tengo que decir que es una de mis películas favoritas de Tom Cruise. A mí Tom Cruise me pone en esta película. Por razones inadecuadas. ¿Cuáles son qué las razones fuerte. Inadecuadas? Pues porque hace de chulo, de arrogante, de bueno, canta. Canta bien. Sale con el pelo largo otra vez. Es un plus, pero canta bien. Canta sí, muy bien, canta es muy bien. Realmente, o sea, es algo que realmente es algo que tiene que explorar. Tom Cruise tiene que explorar más que su vena cómica y su sexualidad. Y calla. Y su vena musical, porque canta muy bien, se preparó mucho. Está la vena, o sea, como se ponía boca abajo en Entrevista con el Vampiro. que le marcaban y luego está la vena cómica y la vena... Es que esta película tiene todo lo que le gusta a Carmerela. A ver, es cursi. A mí me encanta lo cursi. Es una película ochentera. Es un musical. Es una parodia. Es un fracaso de película. Me da igual. Yo la he visto muchas veces. ¿Muchas? Tiene actores fantásticos riéndose de sí mismos, que eso es lo primero que quiero dejar bien claro. Es una película en la que se ríen de sí mismos. No se trata de una película totalmente seria que iba por premios. No, dejemos bien claro. Pues son dos jóvenes que se encuentran ahí en el Sunset Strip de Hollywood, quieren intentar conseguir un éxito y ahí ya se arma, sale... A ver, Catherine Zeta-Jones es divina en esta película. ¿Sabes esta película? Sí. No sabía. Sí. Y Tom Cruise dice que se basó para su papel en Jim Morrison y Axl Rose. Joder, totalmente, es una mezcla total. ¿Quién dirigía esta película? Adam Shankman. Adam Shankman, por cierto, es verdad. Sí, el de Hairspray, si no me equivoco, ¿no? Sí. Sí. Eso es. A ver, aquí sale Alec Baldwin que dice que odió esta película. Es que ¿sí? Conociendo a Alec Baldwin, es que Alec Baldwin, ¿qué vena cómica tiene? Es muy amargado. Alec Baldwin sale en Misión Imposible, por cierto. ¿Cierto? O sea, que es amigo de Tom. Debe ser. Cierto. Más o menos bien, porque salen varias de Misión Imposible. Y Alec Baldwin ha salido en 30 Rock, que es una comedia. Es una comedia. Sí. Y Taylor Swift estuvo a punto de ser la protagonista. Que me pega. Yo la veo a Taylor Swift haciendo de protagonista. Pero Taylor Swift hace películas. Ha hecho alguna. Por suerte. Ella hace vídeos y bueno. Sí, en alguna película sí que salía. Alguna de esas de fin de año. De no es sé que qué no, rollos. No me interesa Taylor Los protas, Swift. Por cierto, son Julianne Hough, yeah. Que salía en la versión de Gris, la que hicieron en tiempo real, en directo. ¿Y de qué hacía? De Sandy. Ah, pues divina esa chica, es la protagonista de Rock of Ages. Y en Footloose. Sí. Pues canta fenomenal. Sí. Y en Footloose, claro. Es que los dos protagonistas son cantantes y bailarines. Ah, bueno, ella es estupenda. Y él es Diego Boneta, que es el que hace de Luis Miguel en la serie de Luis Miguel, por cierto. Ya está, y ya está la tremendo. Ves. Sí. ¿Ves? Empecé a verla, pero no. Pero tengo que verla. Tienes que tener el diálogo, estoy totalmente de acuerdo. Necesita semana Tom Cruise. Bueno, y por favor, en honor a Tom Cruise, por favor, vamos a escuchar una de las canciones. Su canción. Venga. Una versión. Y cantada, pues, oye, no me pongas la original, Fernando. No, me buscas como sea, quiero escuchar la voz de Tom. Por supuesto. Por favor. No tenía ningún sentido. O sea que Rock of Ages me parece la típica película que la puedo ver y ver y ver y ver y ver otra vez y nunca me cansa, nunca me aburre. A mí no me cansa ni me aburre hablar de Tom, pero ¿cuántas películas nos quedan para terminar la década? Oye, si quieres irte, yo no tengo... Yo, no. Si quieres hacerme un Valkyrie como yo y no terminarla, te bueno. Puedes ir. Yo creo que esta canción es ideal para ponerla al final, para terminar el programa, ¿no? No. La vamos a poner ahora. Porque vamos a poner ahora. Y se... Ahora, venga. La canción es I Wanna Know Who Love Is. ¿Cómo? Dilo otra vez, Fernández. Dilo. I Wanna Know Who Love Is. Canta, Raquel. Na, na, na, na, na, na. Vamos con ella. Gotta take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. Nowhere left to hide. It looks like love has finally found me. In my life, there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. I can't stop now. Hey, man, this is Sherry Blunt. Hey, Drew, showtime. Come on, stop fannying around. Come on. I wanna know what love is. Love that you feel inside. I want you to show me. I'm feeling so much love. I wanna feel what love is. No, you just cannot hide. I know you can show me. Yeah. Oh, oh, oh. I wanna know what love is. Let's talk about. Bueno, siguiente película de Tom Cruise, otra de acción. Y ¿otra es? Más? Sí, es que es lo que me pasa de Tom. A ver si llega una de mis películas favoritas de Tom Cruise. Perdona, o sea, no solamente está haciendo películas de acción, o sea, está haciendo cosas variaditas. A ver, sí, pero es que ahora empieza como... Ya, pero tú date cuenta que estamos intercalando estas películas con todas las Misiones Imposibles. Ya. Pero están intercaladas, él vive también de eso un poquito. Ya, el peso más grande es, ya, es que las de acción. Viendo, es que estoy viendo todas las que nos quedan y son todas de acción. O futurista, o futuri, o del futuro, o de llega, acción. ¿Cuándo llega la mejor de todas esas retailas? Tengo ganas de saber cuál es tu favorita. Hombre, tengo curiosidad. Pues la película de toda esa tal. No sé cómo se dice. Creo que es Al filo del mañana. La que sale con Emily. Vale. ¿De verdad? ¿The Edge of Tomorrow? Peliculón, sí, Carmela. Yo estoy de acuerdo con que es un peliculón. Pero espera un momento. Vamos a hablar primero de Jack Richard, que va antes. Nunca he visto una de Jack Richard. ¿Cuántos tiene Jack Richard? Hay dos de Jack Richard. A mí la verdad es que me gustaron bastante las dos. Aunque él no se parece en nada al personaje. ¿Por qué? ¿Quién es el personaje? El personaje es un exmilitar, supuestamente debía ser fornido, alto, no sé qué. Pues más, bueno. Más como el personaje de la serie. Ah, que hay serie de Jack Richard, que la ve Raquel. Hombre, Raquel la ha visto. Sí, nosotros la hemos visto. Y el protagonista es como debería ser Jack haber Richard. Sido. Un chulángano. Aún así, la película está bastante bien. Las dos. De hecho, la primera la dirige Christopher McQuarrie. ¿Me recomendáis Jack Richard? Totalmente. La primera la dije el director de las imposible. Últimas de Misión Imposible. Vale. Y sale además, ¿cómo se llama esta mujer? Rosamund Pike, que siempre es un... Es un poco tirria esa chica, ¿eh? Un plus. Y en la segunda sabe... Me cae bien. Ya hay algo que no. Es como insolente, arrogante. No. Igual no, pero da la sensación. Sí, no me sí, cae bien. Pobre chica. Es que en esta película además hace de arrogante, de abogada no arrogante. Lo borda. Y en la segunda sale Cobi Smulders, que es la que hace de Maria Hill en Los Vengadores. Ah, me encanta. Bueno, yo solamente, rapidito, solo quiero decir, ya que intercalamos en estos programas con cosas personales de Tom, yo quiero reivindicar... Desde aquí quiero decir que quiero que la gente pare de reírse de la altura de Tom Cruise y que los famosos y los no famosos paren de hacer bromas en todos los programas de televisión y ceremonias, que dejen de reírse de la altura de Tom Cruise. Tom Cruise mide 1,70, ¿vale? No es 2 metros, pero no es un enano. Nadie, exactamente. Y que aunque lo fuese, que dice, o sea, respect, ¿no? ¿No? Es algo que la gente se está metiendo con un rasgo físico de una persona que no se puede cambiar. ¿Se ríe alguien de Danny DeVito? ¿Se ríe alguien de Michael J. Fox? No se ríe nadie de él. Bueno, yo digo, vale, me vais a decir, vale, no lo ha ayudado que se haya juntado con parejas súper altas. Bueno, si es su fetiche y lo que le gusta, oye, vale, pero ¿qué pasa? Es que no entiendo por qué la gente se ríe de su altura. No, no. ¿Pero es tanto que no se ríe la gente de la altura muchísimo. De Tom? Muchísimo. No paran de hacer bromas acerca de bueno, la altura de Tom Cruise. Bueno, porque igual tampoco, no sé, chica, pues... Y no es cierto. Tú le ves en vivo en directo, es normal. O sea, tú no le ves y dices, ¡hala! ¡Qué pequeño! Para nada. Es que 1,70 no es súper pequeño. Por supuesto pequeño. Que es un no. Tío tirando abajito, pero no es un chaparrín. Entonces, yo desde aquí lo digo, por favor, parar de reíros de la altura de Tom Cruise. No es nada de risa. Es que no me da risa. Es que no me hace ni puñetera gracia, lo digo de verdad. A ver, pero de algo que ¿Se ríe alguien de que Bruce Willis es calvo? No, pues dejar a Tom Cruise. Nos encanta que Bruce Willis sea calvo. Por supuesto, y a mí me encanta la altura de Tom Cruise, no tiene nada de malo. Y a mí también, yo, o sea, pues por supuesto, 1,70. Los mejores perfumes van en frascos pequeños. Pero es que no es pequeño. En frascos. Y Kylie Minogue mide 1,50. ¿Y qué? ¿Se ríe alguien de Kylie Minogue? Nadie. Lo adoramos. Estoy hasta las... De verdad, venga. Es que no. Bueno, seguimos. Hacerme caso, dejar de reíros de la altura de Tom Cruise. No vamos a reír nunca de la altura de Tom Cruise. Bueno, yo pues, simplemente voy a pasar por decir que la siguiente es Oblivion. No la soporto. Es un truño con Andrea Riseborough. Sale Morgan Freeman también. O sea, en teoría... Olga Kurylenko. Sí, bueno, una mierda. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué está haciendo estas películas tan horropendias? Exactamente. Esta es... Nadie lo sabe, ¿no? Olvidable totalmente. Es un bajón. Que tuvo él en aquella época, sí. Y que no le ofrecían igual otra y cosa. Ya seguimos y... con lo que habéis dicho, que es una de verdad peliculón. El filo del mañana. A ver, a mí me ha gustado. Crítica, sí, pero crítica muy buena, brutal, sí. De la película. Pero ¿qué es lo que os gusta de esta película? Me flipa. Hombre, los efectos especiales, la historia es brutal. Ellos dos están espectaculares. Ellos dos están, increíbles. Increíbles. Es un peliculón. Y por un director que es Emily Blunt, es realmente increíble. ¿Cuál se es preparó? El director, Fernández? Doug Liman, que es el mismo de El Caso Burr, Señor y Señora Smith. O sea, es un director de acción muy competente, y en esta película está todo muy bien hecho. Bueno, y Emily estaba embarazada. Se lo dijo a Tom al principio y dice, no digas nada, porque le daba miedo, a ver si me van a decir que no puedo hacer nada de esto, porque ya tenía que llevar un traje que pesaba y lo pasó realmente mal. Pero Tom, siendo como es Tom, que lo siento, a mí me encanta este tipo de personalidades. O sea, ella fue un día y dice, Tom, no puedo con este traje. Se puso a llorar, es que lo estoy pasando muy mal. Y digo, por narices que tú lo haces. O sea, me encanta que la gente que diga, hay que hacerlo y hay que hacerlo. Punto, y lo haces. Y dice, bueno, ver, si Tom lo dice, lo hago. Pero si está embarazada, le podía haber sido peor para ella. Superas tus miedos y lo haces. Pero eso es un poco rollo cienciología, ¿no? Otra vez. A ver, all over. Pero os encanta esta película y ella lo hizo y habla de maravilla de Tom Cruise. Fue muy serio con ella y le dijo, tú lo haces. Me quedo un poco preocupado, ¿eh? Con... Ah, yo no. No sé si eso es un ambiente muy sano. No, le dijo esta frase, deja de ser quejica. Así se lo dijo. ¿Perdona? Sí, deja de ser quejica y cógete el traje y te lo llevas. Está en tu contrato. Deja de medir unos 70, hijo de puta. ¿Perdona? Dejemos este tema. Vamos a pasar a la siguiente película. Uf, pues la siguiente. Bueno, se traca. La siguiente, bueno, entre medias, bueno, ahora está la siguiente, Jack Reacher, pero ya hemos hablado de Jack Reacher. Bueno, pues la siguiente, a ver, The Mummy. De Mami fastidió una saga entera que tenían preparado con Javier Bardem haciendo de Frankenstein. No fue culpa de Tom. ¿De Mami qué no significa? Culpa. De Mamas and the Papas. La momia. Yo sé a quién culpar esta película. ¿A quién? A Russell Crowe. ¿Por qué? ¿Eso? Me parece la peor actuación de Mr. Jekyll y Hyde. Que o sea, la típica que te escondes detrás del cojín, que no quieres ver, o sea, lo que está pasando ahí. Es que no sé si la visteis en inglés. Yo la vi en inglés tuve que sufrir el acento y la actuación de Russell Crowe. Russell Crowe llega a un punto en que se ríe mucho de sí mismo y yo me reconcilio con él y me encanta la película. He hecho del padre exorcista. A mí también. O sea, buen película. Me ha encantado. Entretenimiento puro y duro. Y saga cinematográfica ya, ¿eh? Me parece una actuación más que mala. Yo la película que reivindico de Russell Crowe es Dos tipos duros con Ryan Gosling, que es maravillosa e infravalorada. Dos tipos duros. Sí. ¿Qué? Buenísima. Maravillosa. Sí, y Love and Thunder. horrible película de las peores de Marvel y él está patético. O sea, no me gusta nada, solo odio esa película. A ver, es tan mala realmente. Sí. No. Pero, a ver. Es basura. Es horrible. Pero yo, por mí... Yo no era la película de Marvel. Una película entretenida, sin más. No, me aburrió desde el minuto uno. A ver, sale todo desnudo. Diciendo que ese cuerpo le supuso también grandes problemas, porque ese cuerpo no es normal. Pues. Porque se ha hecho demasiado. Bueno, pero, o sea, el tío, aparte de lo que pudiese tomar, hace muchísimo ejercicio. Sí, pero dice una cosa hacer ejercicio, otra cosa es ponerse así, que estaba. A mí me parece que está horrible. Bueno, me parece pues que ahora, no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Ahora tengo muy buenas noticias para vosotros. ¿Qué pasó con The Mami? The Mami es que terminó con una que nunca tenía llegó a comer, sí. Toda la Hollywood tenía preparados un montón de películas oscuras de Dark y se acabó todo. Iban a iniciar un nuevo universo con de personajes oscuros, no sé qué, pues Jekyll y Hyde, no sé qué y esta película se lo cargó todo. Joder, y eso, pues que exageraos, porque y eso que la película recaudó bastante dinero, pero recibió tan malas críticas y es un horror, es un truño de película. A ver. Que se podrían haber hecho otra que estuviese bien. O sea, me exactamente, que termina con toda una saga, por ¿no? una. Yo creo que a Tom Cruise le horrorizó tanto que dijo a tomar por el culo este universo y todo, que no quiero saber nada más de esto. Yo creo que Tom Cruise está avergonzado de esa película. Sí, lo está. Mm-hmm. Bueno, pues las buenas noticias es que nos quedan solo dos. Tiempo récord. Encima, cancioncita por medio, o sea, que para terminar. Mía. Bueno, la siguiente película es una película, yo creo, es... No sé, a ver, no es independiente, pero es un poco independiente de la forma... Sí, como tú. Yo soy como Pitita, una incomprendida. Ridruejo. Pero Pitita, ¿Pitita Queen? Claro. La adoro. Claro. La sabía, sigo, me parece maravilloso. Adoro a Pitita, quiero ser su amiga. Ya lo eres, yo creo. Quieres ser Pitita, amiga de Pitita, pero cuando no es drag. Cuando es él. Sí, me encanta. Me encanta Pitita. Adoro o sea, amo a Pitita. Desde aquí lo digo, amo a Pitita. Venga. Bueno, o sea, que estamos hablando de Tom. ¿Qué tiene que ver Tom con Pitita? Mucho más de lo que piensas. Igual hacen una peli juntas. Mucho más de lo que piensas. Bueno, siguiente película, American Made, con Donald Gleason y Jesse Plemons. American Made, de un tráfico. Es una historia real. No la he visto esta, ni me suena. Es una película pequeña. Es que aquí se llama Barry Seal, el traficante. No te puedo creer. Es la de Donald Gleason, ¿verdad? Sí. No entiendo nada. ¿Cómo se llama aquí? Barry Seal, el traficante. Barry Seal. ¿Y si esta se estrenó en cine? Sí, pero pasó totalmente desapercibida. De hecho, solo ha visto Carmele. Pero es una película muy buena, muy entretenida. Él pilota su propio avión. ¿Cómo no? Es un traficante de drogas, pero que luego se lía con la CIA para esta ayudar. Esta película, o sea, yo tengo una memoria... Es una historia real. Yo, a mí no me suena para nada. Esta película, Carmelela... Pero la película fue muy bien acogida. ¿Dónde? Fue muy buena acogida, pero... ¿Pero dónde? ¿Dónde? Que fue muy buena acogida por la crítica. Por la crítica. Eso no significa que haga dinero. ¿La crítica de dónde? Porque solo la vio Carmela y la crítica. Pero yo fui al cine. Es que yo me estoy dando cuenta que he ido al cine a ver todas las películas de Tom Cruise desde que empezó. Es muy fuerte. Madre mía. Fuerte es. Bueno, queda pendiente que la veas, David. En serio, yo te la recomiendo. Es una, vale. Ya te he dicho que es pequeña, pero matona. La veré. Y sale guapísimo, con el pelito también largo. Venga. Desde aquí, chicos, con el pelito largo. Melenón. Pelito largo. Venga. Terminamos. ¿Ya termina ya? Terminamos con Maverick. ¿Quién ha visto Maverick? ¿Qué ha salvado el cine? Total, ha sido la reconciliación. Me salvó a mí el verano pasado, casi. Fíjate. Me encantó esa película. ¿Y eso que no querías ir a verla? La vi en casa, en diferido. Pues muy mal. En medios no... Esta película es para ver totalmente claro, en el cine. Sí, una pantalla pero grande. Pero... Pues no, me cuadró, lo hubiera... Me encantó. O sea, Es la única secuela que ha hecho él de... Sí, es verdad. Lo tiene todo. Quitando Misión Imposible. Ah, bueno, sí. Bueno, y Jack secuela, yo quiero ver secuela... Ah, Jack Richard. The Outsiders. Secuela de Outsiders. A ver, tenemos a Matt Dillon, tenemos a Emilio Estevez, tenemos a Ralph Macchio, tenemos a Thomas Howell. A Rob Lowe, divino. Se murió en Vietnam. Rob Lowe le mataron en Vietnam a su personaje de The Outsiders. Pero tendrá pero un hermano saber gemelo. Qué pasa con los grises y los Sox. Pero te imaginas. Y Diane Lane. Nos olvidemos de Diane Lane. Maravillosa. Sí, ahora que bueno que sería si esta película era los años 50, los grises y los Sox, bueno, pues ahora me encantaría en los años 80-90, cómo han terminado. ¿Te imaginas? Pues, yo aquí voto por segunda Outsiders. Venga, adelante. ¿Nos ha encantado Maverick a todos? Maverick es sí, un peliculón. Sí, está genial. Maverick ¿nos ha emocionado la escena Val Kilmer? No. ¿La escena Val Kilmer no? ¿Cuál es la escena Val Kilmer? A mí me emocionó él, Tom Cruise... No Val Kilmer, a mí no me emocionó Val Kilmer, me emocionó la lagrimita de Tom Cruise porque la vi muy real. Muy, muy real esa escena. Oscar para Tom Cruise. Sí. No, a mí me encantó la película en general. Las escenas de acción son increíbles. La escena de playa. Los chicos están tremendos. ¿Qué escena de playa preferimos? ¿La segunda o la primera? La primera. Yo también. Hombre, yo también. Es que eso sí que es icónico. Sí. Cuerpos mejores ahora, vale, divinos. Pero la preferís por icónica, no porque, sea mejor. Porque está ahí muchos más cuerpos, de hecho. En la primera están él, Val Kilmer, Anthony Edwards. Bueno, Anthony Edwards, por cierto, que Tom Cruise se sintió tan mal porque el personaje de Gus murió en la película, pero realmente es tan parte, tan importante de la película, que antes de mostrársela al público, Tom Cruise le hizo un pase privado a Anthony Edwards, Edwards le dijo, solamente esta película va a salir si tú me das el aprobado y te gusta. Bueno, a ver, una vez con la película rodada le va a decir el otro que no y que le va a decir Tom Oye, Cruise. Pues no pero, pueden, pero pueden cambiar cosas. Pero es una anécdota muy Tom Cruise, joder, ¿verdad? Después de, le queda después muy bien, de tres programas no. Creo que cada vez le voy conociendo un poco más. La película ha alcanzado un millón y ha sido la más exitosa de la carrera en 48 películas de Tom Cruise. Qué la bien. Más exitosa. Pues me alegro porque... Se lo merece. Sí, ¿y qué es lo siguiente de Tom Cruise? Me has dicho que se va al espacio, no. SpaceX. Pero, ¿se va al espacio y se va a rodar en el espacio? Va a ser el primer actor yendo al espacio. SpaceX, igual es un poco como... Y no es un rumor, esto va a ocurrir. Lo que es un rumor es que él quiere hacer un musical, que lo ha dicho... ¿El espacio? No. Ah, vale. Y igual hace un musical y con quiere Madonna. Quiere hacer una película de Les Grossman, de la película de su personaje de Tropic Thunder. Pues es lo que, es un rumor que lo está planeando, pero lo de SpaceX está en ello. Pues yo voto por el musical, yo voto por la yo comedia. También. Menos SpaceX. Y por la segunda parte de esto. Y colorín colorado, el cuento de Tom Cruise se ha terminado. Bueno, el cuento de Tom Cruise tiene cuento para rato. Y vamos, y además, por favor, tenemos que terminar con la maravilla canción de Top Gun Maverick de Kenny Loggins, Danger Zone. ¿De cuál película? Que le dije Top Gun Maverick. Ah, de la segunda parte. Claro, que claro. Es la canción maravillosa que le dijeron a Tom Cruise que querían poner una versión de esa canción, pero él dijo, no, yo quiero repetir exactamente el mismo fotograma, todo quiero el principio de la película con la misma canción que comenzó Top Gun en el original. Porque querían hacer una remake de la canción, yeah. Pero él dijo, yo quiero comenzar todo original. Viva Tom. ¿Cómo es Tom? Y Tom puede con todo, convence a todo el mundo. Bueno, no sé si nos ha convencido a nosotros. A mí me ha convencido. Tengo muchísimo trabajo para este verano. Muchísimas películas para ver. Pero no te lo tomes como trabajo, tú disfruta. Sí, no, pero... Tom es muy disfrutón. Hay un montón de películas que me ha abierto el apetito. Variaditas, como tú has dicho antes. Entonces, huemaníacas, huemaníacos, ante todo, gracias y perdón incluso por haber... espero que hayáis disfrutado. Echar la culpa a Fernández, que lo sugirió, ¿eh? No, y a mí me da mucha caña. Nos hemos pasado súper bien grabando estos programas, o este programa y otras partes. Hemos conocido muchísimo más de la vida de Tom Cruise. Nos hemos encariñado hasta un poquito más con él. Totalmente. Tiene sus defectillos, pero como todos. Es parte de nosotros. Recordemos que es una estrella con mayúsculas. Y gente como él es lo que el cine necesita. Y gente como vosotras sois lo que necesitamos para seguir aquí al pie del cañón en Website Stories.